apariencia y pseudocrítica. Den al aplauso los premios las suculentas putas que les otorgarán como pago en especie. Escuchad, hermanos, escuchad ejemplos de esta clase de seres sin honor. Pero ya vieron cómo estoy hablando aquí. He escrito 9 columnas en ADN Político donde no le hago tregua a hacer exactamente el mismo que estaba fuera de Televisa, en el OQ, en el Occupy, en el Cerco, gritando que Televisa es una mafia. Sobre una red de prostitución, sin que un año después haya logrado documentar absolutamente nada. Un trabajo de fuentes anónimas y testimonios adulterados que hizo pedazos a una persona. Ella correrá como y corre la nuestra. Como la nuestra, tu asqueroso cuerpo será tirado a tierra, serás pateado, escupido, dejado, violado, arrastrado y quemado. El premio Rey de España de periodismo, claro. Cuando el rey me lo dio, me dijo: estoy muy alegre, lo felicito.